por trabajadores, para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los golpes. 89.3. La radio que marca la diferencia. Buenas tardes, amigos de Radio Comunitaria Cuyún, acá en el 89.3 de su día. Este es un nuevo programa de La Chispa que enciende a lados del pueblo, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Como siempre terminamos de presentar, decimos que estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Te querés comunicar con la radio, podés hacerlo vía Facebook, Radio Comunitaria Cuyún, así como suena, por Twitter o por Instagram, @CuyunDiario, y si querés hacer algún llamado, podés hacerlo al 261-216-1570. Mi nombre es Enrique y hoy Patricia nos acompaña en los controles de operación. Esteban tenía un cumpleaños, ¿qué tal, no? Así que bueno, acá estamos cumpliendo con nuestra audiencia, que espero que sea muchísima hoy, en víspera del Día del Trabajador. Con semanas, como siempre, de miércoles a miércoles, siempre tenemos que comentar, de qué criticar, qué reclamar, y bueno. Esta mañana nuestros compañeros de Parar la Olla, con la participación directa del compañero Lucio y Lucio García y Gustavo Clavel, estuvieron en un reclamo que hicieron trabajadores del arte callejero, vendedores ambulantes, acá en la municipalidad de Godoy Cruz. Justamente el planteo que se hacía y que se hace es que cuando la situación económica arrecia y nos castiga a diario a todos los trabajadores y a los no trabajadores, en este caso los desocupados, los mal llamados planeros, como algunos los califican despectivamente, que dependen de un subsidio nacional o provincial para juntar unos pesos como para poder sobrevivir en esta economía inflacionaria que tenemos, se le ocurre al intendente de Godoy Cruz dictar una ordenanza donde se restringen todo este tipo de actividades, ¿no? Ya en la semana anterior también, ya escuchando solamente la palabra oficial, hablaban de los beneficios que tenía esta nueva ordenanza, de que bueno, de que iba a ordenar el tránsito, que iba a ordenar las veredas sobre todo en la zona céntrica del departamento, y que se estaban poniendo cláusulas de restricción para ciertas actividades, justamente pensando siempre en el otro, ¿no? Decía el personaje político que defendía a esta ordenanza que todos tenemos derecho a protestar, pero el derecho de uno empieza cuando termina el derecho de otro, o termina donde empieza el derecho del otro. Entonces, bueno, tenemos derechos limitados aparentemente, por una cosa o por otra, ¿no? Ese pensamiento que dice, bueno, te doy porque soy generoso, te doy la posibilidad de protestar, pero me protestás de esta manera. Únicamente que me avises con tiempo, así yo puedo ordenar las calles, puedo ordenar si va a haber una manifestación, por dónde vas a andar y quién te acompaña, bueno, que no de la manera de ordenar de no cortar el tráfico, porque bueno, el resto de los ciudadanos vecinos de Godecruz tienen todo el derecho de circular a las calles. Bueno, todo ese verso que nosotros conocemos, ¿no? A un comerciante, a un vendedor ambulante, ¿qué se le exige? Que no, se puede vender, claro que se puede vender, amigo, usted puede hacer lo que quiera, pero tiene que cumplir algunas medidas, como por ejemplo los controles bromatológicos, ¿no? Bueno, entonces la señora de la casa que está viviendo de un plan, porque es planera, como lo dicen de mala leche muchos, que apenas llega a 16 mil pesos y para poder vivir necesita por lo menos para poder comer mensualmente necesita 50 mil pesos, lo otro se lo rebusca como haciendo tortita en su casa, en su horno, amasándolo ella a mano, ¿ah? Manos artrósicas, porque es mano de mujer trabajadora, en un horno de, quizás hasta de barro, y con eso sale a rebuscárselas por las calles de Godecruz, ¿no? Y esa mujer hoy, si la paran, primero le decomisan las tortas, segundo, que le hacen una multa justamente por salir a vender sin los controles bromatológicos necesarios, sin estar inscripta en los ingresos brutos de la provincia ni en el monotributo, ¿no? Por no tener su libreta sanitaria, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo, muchachos? Muchachos del municipio de Godecruz, ¿qué estamos haciendo? ¿Ah? ¿Estamos lavando la cara de qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuánta gente necesita hoy salir a estamos como cuando empezó la pandemia a ese muchacho allá en la zona del Pedemonte, en los barrios del oeste, la policía lo detuvo porque salió con su carrito a vender las verduras que tenía antes que se pudrieran para poder comer ese día. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando? ¿No? Eso ya se implementó acá en el municipio de Capital. Y fue muy restrictivo, o sea, no se permite que un chico se pare en una esquina a limpiar un vidrio cuando ese chico, como yo alguna vez discutí con un policía, se ordena para estar en una esquina a las 8 de la mañana y estar toda la mañana ganándose la monedita, el billetito, limpiando un vidrio, a veces a contravoluntad del que maneja, ¿no? A veces, ¿no? Pero muchas veces con sentido, porque muchas veces nosotros los que andamos en auto también buscamos a esos pibes para que nos den una limpiadita a nuestro parabrisas. Y yo le discutí a ese policía, este muchacho acá está cumpliendo un horario, se ofrece para trabajar a lavar autos en la cuadra que le toca estar, ¿no? Se está ganando un peso sanamente y no está con la patota del barrio a ver qué pueden hacer para ganar un mango sin sacrificarse, ¿no? Por ejemplo. No ven esas cosas, ven lo otro. Bueno, que a lo mejor molesta, porque a lo mejor le largaron el chorro del líquido para poder pasarle el secador sin consentimiento del que manejaba. Una vez, dos veces, 10 veces. Las veces que hayan sido. Ven eso, ven lo malo y no ven lo positivo. Entonces, ¿qué estamos haciendo en una economía de guerra como la que estamos? ¿No? Porque hoy toda la culpa es la guerra, ¿eh? Ojo, la guerra. La guerra que hay con los precios, la guerra con nosotros decimos acá el único precio congelado es el salario, ¿no? Donde paritarias truchas que hablan de porporcentajes siderales del 40, 50, 60, como en el caso de los vitivinícolas, y uno dice, uy, están ganándole a la inflación, pero son sueldos de miseria, son sueldos de pobreza, que aún con ese aumento siguen estando por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, así estamos, ¿no? Y bueno, y por ejemplo, lamentablemente, lo tenemos que decir, lo dijo esta mañana uno de los entrevistados por los compañeros ahí en la en la protesta que se hizo en la municipalidad de Godoy Cruz. Este señor intendente del municipio, Tadeo Salazar, hay un videíto que está circulando que dice, porque le están aparentemente preguntando sobre por qué se persigue en esos términos a los artistas callejeros que se paran en la esquina con malabares, con algunas otras cositas para conseguir una moneda. Y él dice con todo desparpajo, pero bueno, pero si usted mira, no están, dice. Esos artistas callejeros no están, fíjese. Y le muestra, dice, en esta esquina no hay nadie. Bueno, eso a muchos nos hizo acordar esa famosa y lapidaria frase del dictador Videla cuando se le increpó por los desaparecidos, que dijo, los desaparecidos no están, no son, no existen, no tienen nombre, entonces no están, no existen. Hablando de los desaparecidos, estamos hablando de la peor dictadura y del peor dictador genocida que nos tocó soportar en este país. Y este joven político, Tadeo Salazar, que está haciendo una campaña, me imagino yo, para gobernador, porque bueno, si vemos las trayectorias de cómo llegaron los radicales al gobierno provincial, bueno, se destacaron primero como intendentes en Godoy Cruz, caso Cornejo, o Capital, caso Suárez. Pero el pibe este que está en Capital no creo que postule a la gobernación, porque sería ya el colmo de los colmos, que un mocoso con ínfulas de político se haga cargo de la gobernación de la provincia. Pero sin embargo, Tadeo Salazar ya viene con dos gestiones consecutivas como intendente de Godoy Cruz, y justamente ahora se le ocurre imponer esta ordenanza, ¿no? Donde restringe el trabajo del independiente, del que hace la changa, ¿no? Entonces se quejan estos mismos, porque estos mismos son los que se quejan de los planeros, ¿ah? que viven de arriba sin trabajar, y que después no quieren ir a la cosecha porque tienen miedo de perder el plan, aparte porque le pagan miseria, le pagan menos que el plan, y sin embargo toman estas medidas justamente para quitarle la posibilidad a aquel que no tiene trabajo efectivo hoy, trabajo permanente hoy, de poder ganarse un mango changando en una esquina, con una parrilla o una chapa en el piso asando pollo, ¿no? Y bueno, ¿y quiénes van a quedar? Los amigos, ¿no? Los que puedan y tengan la posibilidad de tramitar todo esto que le exigen a un vendedor ambulante hoy, ¿no? Más si manipula algún alimento, como pueden ser tortitas de la señora esta que yo hablaba, ¿no? La señora que se levanta a las 5 de la mañana a amasar para llevar tortitas calientes a la esquina, y algún café con leche en termo, ¿no? ¿Cuánta gente vive así? ¿Cuánta gente sobrevive hoy así? ¿Y cuánta gente a partir de estas disposiciones no lo va a poder hacer? O va a ser reprimido, o va a ser multado, o va a ser agredido, como se agrede cuando a esta gente le decomisan las mercaderías que llevan para su reventa. Bueno, esto en vísperas de un primero de mayo, ¿no? El Día del Trabajador, un día de lucha de la clase obrera. No es el Día del Trabajo, ojo, porque los que en algún momento le quisieron cambiar el sentido a esta jornada histórica de los trabajadores, quisieron englobar todo. En el Día del Trabajo entra el patrón y entra el obrero, el proletario. Entra el explotador y el explotado, porque el patrón, según ellos, también trabaja. Entonces lo que se festeja es que hay trabajo. Mentira. Lo que se intenta hacer es quitarnos de la memoria histórica a los trabajadores una jornada que es una jornada de lucha por nuestra emancipación como clase. ¿Y eso qué significa? Emanciparnos como clase, terminar con la clase explotadora, la clase burguesa, para construir una sociedad sin explotadores y explotados. Bueno, ese es el primero de mayo, y si queremos más, y si podemos, más tardecito vamos a seguir hablando de ello. Bueno, más o menos les presento el programa a partir de ahora que vamos a tener. Vamos a charlar con una experiencia de una lucha de trabajadores terciarizados del ferrocarril Sarmiento y otras líneas. Una lucha exitosa, importante, porque va sumando a otras que después vamos a comentar, como es la de los trabajadores de la empresa de aguas de Samep. Y después vamos a retomar el bloque internacional de La Chispa, conversando con un compañero colombiano ligado a los organismos de derechos humanos de aquel país, que nos va a poner al tanto de la situación política y de derechos humanos hoy en aquel país, ¿no? Y teniendo en cuenta que mañana 28 de abril se cumple un año del gran paro que se provocó, que duró varios días, un paro nacional que duró casi una semana y que puso en vilo la paz social de todo el pueblo colombiano, incluso eso generó adelanto de elecciones y otras cosas que, bueno, que también podemos llegar a charlar con el amigo colombiano. Bueno, así vamos dando inicio al programa de La Chispa de este miércoles. Nos vamos a un cortecito, escuchamos unos temas y volvemos enseguida con el programa La Chispa que enciende la voz del pueblo. De la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera, la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro. Bueno, volvemos con más de La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, y como dijimos, estamos en comunicación con Diego, obrero terciarizado, trabajador terciarizado de Ferrocarril Sarmiento, de la provincia de Buenos Aires. Diego, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Diego, un gusto charlar contigo. Bueno, teníamos noticias que estaban en un reclamo y también nos acaba de llegar una última información vía prensa ferroviaria de que ha habido, digamos, una resolución positiva de la lucha que ustedes están encarando. ¿Por qué no nos ponen al tanto de la situación? Bueno, buenas noches, mi nombre es Diego Valdés, soy delegado de la parte de limpieza, desmatizado y poda del ferrocarril Sarmiento.

porque siempre oí mentar que ante la ley era yo igual a todo mortal. Pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución. Desde la selva, el bosque Chimán, donde niño y serpiente tienen su hogar. Vengo desde la tierra que ya no está, donde antes se vivía en libertad. Vengo a decirles que allá siembran dolor. El que depreda mata y corta la flor, el que mancha los ríos, el talador. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Traigo en las palabras el corazón, desde la Amazonía y Huracané. Les traemos la esperanza, la fe y razón, que carga en sus espaldas hombre y mujer. La furia y la codicia del Carayana está sembrando envidia y desolación, y eso es lo que me duele en el corazón. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende lo del pueblo. Y bueno, este bloquecito va a ser para retomar un tema que hablamos la semana pasada. No tenemos entrevista, pero recordemos que la semana pasada estuvimos hablando con Gonzalo, un representante de la Asamblea de Trabajadores de Base de la empresa SAMEP, que es la empresa de aguas de la provincia del Chaco. Ellos nos contaban, bueno, él nos contaba que la lucha que se estaba encarando y con paro total de actividades de los trabajadores, con asamblea en los lugares del trabajo, con asambleas por sector, asambleas por galpón, habían llevado a tomar la decisión la semana pasada, el día mismo, a miércoles de la semana pasada, hacer un corte en el puente de la ruta que une la provincia de Corrientes con la del Chaco. Y bueno, justamente hubo una gran concentración de fuerzas policiales y represivas, ¿no? Y los terminaron reprimiendo, ¿no? Como un poco lo que contaba el compañero Gonzalo, es que bueno, la policía antes de advertir, antes de pedir desalojo, antes de pedir nada, avanzó con gases y intentando detener compañeros. Hubo ahí forcejeos, hubo palos para los protestantes, hubo una agresión de policías masculinos sobre mujeres que estaban en la protesta, empujones, golpes, escopetazos con esa salva, digamos, de perdigones que no mata pero hiere y lastima feo. Y así, a pesar de eso, se mantuvieron en la ruta y exigieron la presencia de algún representante del gobierno. Nos contaba Gonzalo en ese reportaje que la policía les decía, bueno, díganme qué es lo que quieren, nosotros vamos y se lo transmitimos a las autoridades. Y fue que también los compañeros ahí tuvieron la gran astucia de decir, no, con nosotros, con ustedes no negociamos, porque ustedes vienen a reprimir, nada más que reprimir, no nos interesa negociar con ustedes, no podemos negociar con ustedes. ¿Cómo es esto? Primero el palo y después la palabra. Bueno, tal es así que bueno, que tuvo que visitarlos la subsecretaria de industria, no sé qué rama es la que los visitó. Y ahí se pidió una tregua, por lo menos para despejar el puente, ese puente carretero, se los invitaba a una reunión con la presencia de las autoridades de la empresa de agua y de alguien más. Bueno, así fue que se levantaron las medidas. Bueno, en esa reunión que se hizo primeras horas de la tarde, los compañeros dejaron sentado clarito, los representantes de la asamblea de base de trabajadores de SAMEP, por un lado, y del sindicato SOSCH, que estaban acompañando y solidarizándose, llevando adelante esta protesta, también se negaron a discutir con los representantes de la empresa de agua, porque también ellos le decían que ellos no estaban en condiciones de resolver y que, bueno, tomaban a cuenta los reclamos que estaban haciendo los trabajadores, que lo consultaban con quienes tenían que consultar y después iban a tener la respuesta. Entonces los compañeros dijeron, bueno, ante eso nosotros no levantamos ninguna medida. ¿Por qué? Porque si vos no podés decidir, tampoco, y el que decide, ¿quién es? Bueno, en ese caso plantearon que el que decidía era el gobernador, ¿no? Que un poco que tiene un manejo así omnipotente sobre todas las reparticiones y de alguna manera con ese argumento no toman decisiones, porque son alférez, son mandaderos del gobernador, y el que toma las decisiones es el gobernador. Entonces lo que planteo que le hicieron los compañeros es que no se iban a levantar las medidas de fuerza hasta que los recibiera efectivamente el gobernador. Bueno, así fue que esto que estuvimos charlando fue el día miércoles. El jueves siguieron las medidas con asamblea en los galpones, viernes también. Fin de semana no se trabaja, y lunes también volvieron con los compañeros en las calles a apretar, digamos, a que se tomara una decisión definitiva por parte del gobierno de recibirlos para discutir sí o no. A todo esto, en el día de ayer, que siguieron con las medidas, lograron de que bajara el presidente de la empresa con un vocal y que se comprometieran a que sí o sí hoy tendrían la respuesta que ellos estaban reclamando. Y tal es así que los compañeros lograron a partir de esta lucha y a partir de esta convicción, como hablaba el compañero Diego recién, lograr varios de los objetivos que se habían propuesto. Bueno, y así fue que nos llegó esta mañana, a modo de declaración de prensa, un comunicado de los trabajadores de la empresa de agua. Se los voy a leer tal cual, ¿no? Hola, buenos días compañeros. Hoy tuvimos una asamblea en la calle 13. Es un lugar donde funciona un galpón, aclaro. Para informar a sus compañeros de las reivindicaciones que se han logrado a través de la lucha, marcando la unidad de los trabajadores como herramienta fundamental más allá de los sindicatos y movimientos sociales. Quedó demostrado que cuando los trabajadores se organizan y luchan por sus derechos, no hay poder que lo pueda frenar. Sabemos que la clase dominante siempre nos va a poner palos en la rueda, como están acostumbrados, para poder meternos miedo y seguir explotando y oprimiendo a la clase trabajadora y al pueblo para beneficio de su clase. Para lograr un cambio debemos seguir con este camino de construcción hacia un poder obrero, y para que suceda eso tenemos que seguir trabajando con cada compañero de sector, con asambleas de sector, con asambleas generales, con delegados por sector, marcando una transparencia y una participación genuina de la clase, y por ese camino estamos yendo. ¿Nos falta mucho? Pregunta. Sí, pero estamos convencidos que este es el camino a seguir para poder tener una vida digna para toda la clase obrera y el pueblo, para seguir sumando conciencia, para llegar a construir un poder de los trabajadores, que es el que produce toda la riqueza del mundo. Y hacia allá vamos. Un abrazo grande, hasta la victoria siempre. Asamblea de Trabajadores de Base de SAMEP. Bueno, este es, el comunicado más interno que otra cosa, pero también queda claro de que lo que se está dando acá es el ejemplo de cómo se llega a través de la organización independiente y la lucha a lograr objetivos positivos en beneficio de los trabajadores. Y también cómo queda la convicción de que es la manera en que los trabajadores tenemos de ir construyendo nuestro poder, ¿no? Para recuperar nuestra dignidad y nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos básicos, que es el tener un salario digno para una vida digna, una alimentación digna, y también para alguna vez poder también tener un techo digno, ¿no? Que es por lo que se lucha, que es por lo que la gente está en la calle. Bueno, acá en otra nota de los amigos del Partido Revolucionario de los Trabajadores, un poco también se amplía esta declaración de los trabajadores de la Asamblea de Base, y un poco enumera algunas de las reivindicaciones que se han logrado. Tengamos en cuenta algo fundamental, que ya desde la Asamblea de Trabajadores de Base, autoconvocados, el año pasado se había logrado, a través también de una situación de lucha bastante firme de ellos, una reivindicación histórica para los trabajadores de la empresa de agua, que hasta desde su creación, hasta hace ya más de 100 años casi, hasta la actualidad, no habían tenido, ¿no? Que es el paso de los trabajadores adscriptos, digamos, que prestaban funciones en la empresa de agua y eran especialistas en el tratamiento de aguas, fueran pasados como personal de planta permanente de la empresa, ¿no? Como comentábamos en el programa pasado, ahí hubo una actitud maliciosa por parte del gobierno, que decir, bueno, los vamos a pasar a todos a planta, pero bueno, les sacaron a todos, los pusieron en las categorías iniciales, ¿no? La única diferencia que había entre uno y otro era si uno tenía estudios primarios y o estudios secundarios, ¿no? Entonces, con eso, muchos compañeros perdieron hasta casi 20 y pico mil de pesos de salario de los que venían cobrando, ¿no? Entonces, sus reivindicaciones hoy eran esas, ¿no? Recuperar todo eso que habían perdido, que le reconozcan la antigüedad. Y por acá, bueno, hay un detallito de las medidas que de los conquistas que lograron, ¿no? Por ejemplo, dice, todo el personal que se encuentra por debajo de la categoría 10 será elevado a la misma a partir de mayo del 2022. O sea, todos arrancan con categoría 10 a partir de la liquidación de los sueldos del mes de mayo. La categoría conseguida en el mes de abril será abonada en forma retroactiva a enero de 2022. O sea que lo que se empezó a cristalizar en el salario en abril, los compañeros lograron que, de acuerdo a la lucha que se dio en aquel momento y de acuerdo a lo que se había firmado, tenía que ser a partir de enero. Entonces ahora van a cobrar la diferencia retroactiva a partir de lo que se le deben de enero, febrero y marzo de este año, ¿no? El pago en concepto de calificación del año 2021 se abonará retroactivo al mes de enero de 2022, claro, todo retroactivo a enero del mes de 2022. Y bueno, si esto se paga así, aparte. El directorio se compromete al cumplimiento irrestricto del convenio colectivo de trabajo, justamente, fundamentalmente, en que en las cuestiones de seguridad, equipamiento, bueno, botas, botines, se abonará una suma de 30.000 pesos por el pago de deudas salariales anteriores en tres cuotas iguales en los meses de junio, julio y agosto. Bueno, un poco un poco también como conclusión, dice, la lucha y la movilización es perseverante y organizada desde las bases y hicieron posible un triunfo reivindicativo en toda la línea. Una vez más se demostró que el camino del enfrentamiento con independencia de clase es la única forma de quebrar la política de baja salarial y precarización laboral de los monopolios y sus gobiernos. Bueno, con esto también nosotros queremos felicitar la lucha de los trabajadores de SAMET, que están siendo ejemplo, digamos, están dando un ejemplo que también, como decíamos recién, es una lucha que enaltece a toda la clase trabajadora, nos sirve como espejo para reflejarnos y tomar enseñanza práctica de cómo encarar una lucha, y fundamentalmente nos están dejando el mismo mensaje que nos han dejado los compañeros ferroviarios. Primero hay que tener convicción y decisión de que es necesaria nuestra organización y la lucha para conquistar nuestra dignidad, nuestro mejor salario, porque en este país, compañeros, compañeras, compañeres, agrego, porque todos los beneficios que hemos obtenido como trabajadores, nuestra clase trabajadora, ha sido a partir de la lucha. No ha habido en la historia un benefactor, más allá del folclore peronista que dice que con Perón y Evita hicieron muchas cosas, indudablemente. Pero la clase trabajadora ya estaba organizada antes de ello, la CGT ya existía antes de ello, y se luchaba y se peleaba por nuestras condiciones de vida, por nuestro estatuto, por nuestros convenios. Después vino un periodo, bueno, de estado benefactor, donde se destacó Perón y Evita, indudablemente no lo vamos a discutir en ese aspecto, ¿no?

el crepúsculo avanza, un aroma de poleo cuando el viento se levanta. Algarrobal, algarrobal, algarrobal de mi tierra, crepón de vainas doradas, a cuya plácida sombra pasó cantando mi infancia. Bueno, volvemos con este último besito de la chispa ya para despedirnos. Y bueno, retomando un poco la conversación del principio del programa con respecto a que la clase obrera siempre da pelea, ¿no? Acá vimos, escuchamos de palabra directa de trabajadores en luchas terciarizados del ferrocarril en el ramal Sarmiento y Belgrano Sur, cómo, que es un poco lo que llama la atención, ante un amago de medida de fuerza que se concretó en un solo día, con un paro y asambleas, obligó a la empresa a bajar a discutir y entrar en razones con respecto a los reclamos de los compañeros, ¿no? Distinto fue el caso de los trabajadores del agua de Chaco, donde las medidas de fuerza duraron prácticamente más de una semana y vienen repitiéndose o se vienen, digamos, dando ya prácticamente desde principio de año, pero hoy llegando a un acuerdo y teniendo, digamos, la satisfacción de que varios de los puntos reclamados fueron satisfechos, ¿no? La nota que leíamos que nos llegaba de la gente de la asamblea de base de los trabajadores de SAMEP, hablaba de convicción y persistencia. El compañero Diego, delegado de los obreros de la limpieza terciarizados del ferrocarril, también nos hablaba de convicción y persistencia, ¿no? O sea, un poco eso es la historia de lucha de nuestro pueblo, la historia de lucha de nuestra clase trabajadora. Por eso insistimos, este primero de mayo que se nos acerca no es el día del trabajo, no es un día de festejos, ¿no? En todo caso, festejamos los triunfos de la clase trabajadora sobre la explotación del sistema capitalista y sobre las patronales. Festejamos cada triunfo, ya sea pequeño o sea grande, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que festejar, ¿no? Los triunfos de las luchas de los trabajadores por sobre la explotación patronal, por un lado. Y por otro lado, recordar y conmemorar a todos aquellos que en la historia contemporánea han dado su vida enfrentando al sistema capitalista. En eso incluimos a todos nuestros hermanos desaparecidos, los 30.000 y los nuevos, los de esta nueva etapa, ¿no?, en democracia. ¿Quiénes son nuestros desaparecidos en democracia, más allá de los que se conocen como López y otros? Son los víctimas del gatillo fácil, de la represión policial irracional, en muchos casos. Son los varios miles, decenas de miles de accidentados o muertos por accidentes laborales. Nosotros recordábamos la semana pasada también este terrible accidente que hubo en la bodega Viniterra, donde un chico, un joven de 30, de casi 30, 32 años, sufre la amputación de sus pies, un joven que se dedicaba a la práctica amateur de fútbol, ¿no?, que ya no va a poder correr detrás de una pelota, por lo menos no sobre sus propios pies, quizás lo haga en silla de ruedas, quizás lo haga en muleta, Porque cuando hay espíritu deportivo se superan estas, pero lo que vemos, es lo que denunciamos, es que cuando cualquier accidente laboral hoy puede ser evitado. Cualquier muerte en el trabajo es un asesinato laboral y hay que contemplarlo en esos términos. Entonces, y bueno, y para eso también es importante terminar con esta, digamos, que lo vivimos acá en muchos sectores, ¿no? Esta situación de prepotencia patronal, de que, digamos, condenan a la ignominia al trabajador, lo condenan en el ninguneo, en el desprecio, en pagarle su sueldo en cuotas. Eso es violencia, fíjense. Pagarle a un trabajador un sueldo por debajo de la línea de la pobreza, primero, ya ahí ya tenemos violencia que ejerce el sistema, que se pone de acuerdo en que hoy es necesario a nivel planetario, o sea, a nivel provincial, a nivel departamental, a nivel nacional, a nivel mundial, achatar la masa salarial para seguir garantizando la cuota mínima de ganancia, la cuota media de ganancia que necesita el capitalismo para sobrevivir, existir y reproducirse, ¿no? De esa manera nos condenan a la humanidad a vivir con salarios de hambre. Nos condenan a soportar guerras que no queremos, lo estamos viviendo ahí en la población de Ucrania, ¿no? Donde los intereses por la los negocios del petróleo y del gas entre Rusia y el occidente disfrazado de OTAN, se están disputando ese territorio tan, bueno, tan castigado hoy por la guerra. Nosotros no estamos ni a favor, ni uno ni de otro. Estamos en contra de la guerra. Estamos en contra del fascismo que gobierna o intentó o quiere gobernar o quiere sostenerse en el gobierno en Ucrania. Estamos a favor de la liberación de los pueblos. Estamos a favor de la República Popular del Don, como le llaman, ¿no? Estamos en contra del negocio petrolero de Putin, de Rusia y Putin, por así decirlo. Estamos en contra del negocio del gas licuado de Estados Unidos, puesto en barcos a precios siderales en los puertos de Europa Occidental, justamente para que se termine enfrentando con Rusia. Estamos en contra de la explotación del hombre por el hombre. Y por eso insistimos que el Día del Trabajador, el primero de mayo, el Día del Trabajador, es un día de lucha, porque el Día del Trabajador nació a partir del sacrificio de muchos hombres y mujeres que dieron su vida para terminar con la explotación del capitalismo, para terminar con esta relación explotado-explotador, que es la que nos condena justamente a esto que vivimos. Por ahí a los militantes de izquierda, a los que profesamos, digamos, esta ideología de donde nosotros negamos, o mejor dicho, queremos destruir el capitalismo, nos tratan de utópicos, de soñadores. Bueno, pero es más utópico y soñador pensar o creer que el sistema capitalista va a resolver los problemas de la humanidad. Al contrario, lo estamos viendo, está cada vez complicando y perjudicando a la humanidad más y más, ¿no? Lo vemos con el tema del cambio climático, lo vemos con la irracionalidad en la superexplotación de los suelos, de las tierras, con los agrotóxicos, con la minería, la mega minería a cielo abierto. Bueno, ahí escuchábamos al amigo colombiano donde dice que, bueno, una de las alternativas que el capitalismo colombiano está vislumbrando, más allá del negocio del narcotráfico, de la droga, es la introducción de la mega minería y, bueno, y toda esta situaciones que condenan a los pueblos, ¿no? Y que nos marcan como zona de, o tierra de sacrificio. Bueno, por suerte estamos nosotros acá en La Chipa, estamos acá los que hacemos la radio comunitaria de Cuyón, los que hacemos otras expresiones de medios comunitarios, que hablamos de este lado, como dice en nuestra presentación. Somos la radio de la gente, para la gente. Este programa es un programa de trabajadores, para los trabajadores, y estamos parados de este lado, ¿no? Y tampoco me quiero ir sin recordar, como se recordó esta mañana también, al amigo y compañero que hizo mucho por esta radio y por este barrio, ¿no? Que es el padre Jorge Contreras, ¿no? Un luchador, un hombre que parado en su fe se supo parar de este lado también, ¿no? Como dicen nuestras publicaciones en los medios alternativos, él eligió ser pobre porque Jesús fue pobre. Entonces se ubicó como todos nosotros, de este lado de la línea, ¿no? De la línea del que vive de su trabajo, de la línea de donde estamos, lo que pensamos en el otro y nos sostenemos en el otro. No los que están del otro lado, que viven del trabajo ajeno, que se paran en la cabeza del otro para seguir subiendo y acumulando y negando a la humanidad, ¿no? Entonces, nuestro recuerdo también desde este programa La Chispa, a este amigo y compañero que fue un ejemplo también desde su fe, desde su prédica y su militancia religiosa, que hizo lo que muchos no saben o no pueden hacer: convertirse en amigo, compañero, vecino de los que menos tienen, y sostenerlos y alentarlos y organizarlos y proponerle que había salida, y que la salida era colectiva, era la solidaridad y era el trabajo comunitario. Bueno, así también colaboró en el surgimiento de este proyecto que es Radio Comunitaria Cuyún, y en la cual estamos todos, digamos, comprometidos, ¿no? Bueno, con esto y ya pensando en el primero de mayo, nos despedimos, y bueno, con lo de siempre, ¿no? Con un latiguillo que ya tenemos. Nosotros creemos que mientras haya organización y haya lucha y haya triunfo, pequeños o grandes, de los trabajadores sobre el capitalismo y sobre las patronales, decimos que hay una revolución que está en marcha, y a eso apuntamos. Hacia ahí vamos, y hacia ahí va toda nuestra prédica y toda nuestra intención. Así que bueno, con esto ya los dejamos, les agradecemos habernos escuchado y nos estamos escuchando y viendo el próximo miércoles. Chao, hasta el miércoles que viene. La, la, la, la.